CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a dar cuenta de lo que es la información, sobre todo a nivel parlamentaria, teniendo en cuenta además que hoy hay mucha, porque está este encuentro 11:30 en la sala Ramírez de los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, convocada por Fernando Pereira de Frente Amplio, donde se va a estar intentando mejorar el tono de debate, algunas críticas, poner sobre la mesa el tema del financiamiento de los partidos políticos, que se ha llamado también financiamiento de la democracia. Bueno, ese proyecto está trabado porque ustedes saben que Cabildo Abierto no está concurriendo desde el año pasado, y cuando concurre lo hace para insistir con que, para que ese proyecto sea apoyado por el sector que lidera Marini Ríos, tienen que cumplir con la palabra de darles el ministro en la Corte Electoral. Como no se los dan, por ahora no lo votan, porque además ellos consideran que quien va a ser el órgano rector de ese financiamiento de los partidos políticos va a ser justamente la Corte Electoral. Y ellos quieren tener un representante allí, como dicen, les corresponde, y para eso se tendría que bajar uno de los actuales integrantes de la Corte Electoral por el Partido Colorado. Por ahora eso sigue trabado. Y bueno, veremos si hoy hay algún anuncio que se destrabe. Obviamente van a estar otros temas en la mesa, porque seguramente blancos, colorados, independientes también llevarán sus propuestas para que el Frente Amplio de alguna manera dé su parecer. Tal vez, porque no, Iturralde aparezca con el tema de la reforma de la seguridad social bajo el brazo. Eso se verá. Y previo a esta reunión, como les comentábamos ayer, Beatriz Argimón nos confirmó que va a estar recibiendo en su despacho al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para tener un mano a mano también por estos temas, previo, reitero, a la reunión después en la Sala Ramírez. Y además, hoy, 9:30 de la mañana, concurre la ANEP, Robert Silva, y los integrantes del CODICEN estarán concurriendo a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que veremos si da, en principio, que termine antes de la 1. No parecería. ¿Por qué debería? Hablamos de la 1 de la tarde, porque hoy a la 1 de la tarde se reúne la Cámara de Senadores para votarle la salida del país al presidente, la calle Pou, del 20 al 25. Ustedes saben que ha pedido unas vacaciones para estar con sus hijos en el exterior del país, y para eso tiene que pedir autorización del Parlamento, porque se ausenta más de 48 horas. Seguramente va a ser un tratamiento rápido, y tal vez lo que se haga es que, si no se terminó todavía, que es lo más probable con la presencia de la ANEP en rendición de cuentas, se haga un cuarto intermedio en esa comisión, se vaya a votar al Senado la salida de la calle y se vuelva nuevamente luego al anexo para seguir trabajando con el CODICEN. En lo que tiene que ver a situaciones que se plantean desde el punto de vista de la situación de encuentros, también está el planteo de Cabildo Abierto, de crear un ámbito multipartidario a nivel legislativo para temas de política de Estado. Y por otro lado, cuestiones que podrían estar en esa mesa. Por ejemplo, la intención de que la calle Pou vete el proyecto de ley de eutanasia de Ope Pasqué, del Partido Colorado, en este caso con acuerdos con el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador José Maía del Frente Amplio sobre lo que son las situaciones internas de la coalición de gobierno, que ellos ven allí una división importante, y que de alguna manera complejizan la situación a veces del propio funcionamiento de la coalición en el Parlamento, que dice Maya, igual a nosotros no nos preocupa, les debería preocupar a ellos, que en los grandes temas están de acuerdo, pero después terminan deshilachándose. Y sobre el tema eutanasia, escuchamos a Maya. La verdad no lo comparto para nada, creo que es un avance para el Uruguay, que además que esto tiene una visión de de varios partidos políticos. No es solo un acuerdo en este caso entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, sino que hay legisladores del Partido Nacional también que lo van a acompañar. Aquí no hay un corte partidario, aquí hay un corte vinculado a otro tema que tiene que ver con los derechos y que nosotros creemos que no debería tener un instrumento como es el veto para utilizarse, y mucho menos cuando además no hay ningún compromiso previo de ningún partido al respecto. Hay un tema que se trata libremente y que efectivamente tiene acuerdos más allá de los partidos. Yo creo que hay una natural distancia creciente dentro de los socios de la coalición a medida que se acercan las elecciones, marcando perfil. Yo creo que están en eso y por eso se explica algunas decisiones. Si las cosas grandes están juntos en esto, bueno, marcan algún perfil. Es perfilismo. María, ¿cómo viven los desencuentros dentro del oficialismo? ¿Les complica el trabajo parlamentario? No, para nada. Nosotros trabajamos en función de los temas que entendemos son centrales para el país. Después, si hay temas de perfilismos dentro de la coalición de gobierno, porque bueno, cada día que pasa estás más cerca de las elecciones, es un tema de ellos. Pero a nosotros en realidad no nos cambia nada. Sobre el otro asunto, la creación de un ámbito multipartidario para concertar temas de Estado, ¿cómo lo ves eso? Ojalá fuera posible. Me gustaría empezar por cosas concretas. Y voy a poner un ejemplo de lo que más, para mí, es más importante para el Uruguay. La educación. Por ejemplo, podríamos hacer un acuerdo para promover una universidad de la educación que tenga una gobernanza que sea compartida por todos los partidos políticos y que el Uruguay tenga, de verdad, un sistema universitario público o terciario público como merece. El mundo lo tiene, el Uruguay también debería tenerlo, y ese puede ser un camino. Me parece una buena idea si tenés cosas concretas. A ver, yo no dejé de estar sorprendido ahora cuando el ministro de Educación envía un proyecto de ley eliminando la participación de los estudiantes y los docentes en la UTEC. Un acuerdo. Ahí tenían lo que decía José Maía sobre esta posibilidad de concretar una estructura, como pide Cabildo Abierto, de negociación legislativa sobre temas de política de Estado, y allí marcaba, bueno, se podría hacer y se podría poner sobre la mesa el tema educación, decía en este caso el senador del Frente Amplio. Mientras tanto, Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, dijo que trasladó justo ayer al directorio, ayer lunes, día de reunión, este pedido de Cabildo Abierto. Se verá, en relación al tema eutanasia, hace el mismo planteo, con diferente, a veces, diríamos, dureza, pero el mismo planteo que hizo Pablo Lanz, del Partido Colorado. Todavía el tema no ha sido tratado por el Poder Legislativo como para ya pedirle al Poder Ejecutivo que actúe. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con la discusión de este proyecto sobre eutanasia antes de avanzar en pedidos hacia el Presidente de la República. Eso lo dijo Iturralde, creo que en la misma sintonía de lo que había dicho el senador Pablo Lanz del Partido Colorado. Sobre la reunión que tendrán hoy 11:30 a.m. en la Sala Ramírez los partidos políticos con representación legislativa, en la búsqueda de mejorar el tono político, en la búsqueda de también plantearse algunas políticas en las cuales se pueda trabajar de forma conjunta a nivel legislativo, Iturralde decía lo siguiente. Siempre es muy importante dialogar entre todos los partidos políticos. Ha habido distintos actores que en los últimos días nos han planteado la preocupación por tener un diálogo importante sobre lo que significa no ahondar la grieta, sobre tener un buen relacionamiento político. Creo que eso es muy positivo y bueno, vamos a ir con la voluntad de mejorar ese diálogo que es tan importante para nosotros y que además hace algo que quizás se haya repetido muchas veces, pero el sistema político uruguayo tiene un diferencial que es la forma que se conduce, que dialoga y que se relaciona entre los distintos actores. Yo creo que eso es lo más importante de todos y es una linda instancia muy positiva. Y en ese marco comparten la idea que están lanzando un poco al ruedo Cabildo Abierto de recrear lo que fue la Concentración Nacional Programática del año 85, por ejemplo, donde todos los partidos políticos estén presentes y allí se debaten y se discutan ideas que puedan redundar en un mejor desarrollo del país. Vamos a discutirlo. Nosotros hoy en el directorio tomamos, comuniqué hoy al directorio una nota de Cabildo Abierto para dialogar. Una vez que conozcamos más a fondo el planteo, vamos a opinar sobre ella, pero siempre el diálogo es muy importante. Para no olvidar que también hay una forma de hacer una concertación que es muy importante, que es la que se hace en el Parlamento a través de los representantes de la ciudadanía que se eligen cada 5 años. Porque muchas veces las organizaciones sociales, las ONG, las asociaciones civiles, pueden ser muy representativas, pero son de un marco determinado de personas. El lugar donde están representados todos los ciudadanos es el Parlamento. Los partidos políticos pueden ayudar a generar un contexto de diálogo que es muy importante, pero el lugar donde se toman las decisiones es el Parlamento. Las concertaciones y los grandes acuerdos se realizan a través de las leyes, a través de los decretos, a través de las declaraciones en el Parlamento, sin perjuicio de que los partidos tenemos que apoyar muchísimo en ese sentido. Y hablando de iniciativas, comparten justamente otra idea de Cabildo Abierto, de que si prospera este proyecto de eutanasia que lanzan un poco ahí a la opinión pública el Partido Colorado y el Frente Amplio, pueda el presidente de la calle Pou vetar esa iniciativa. Yo creo que el presidente de la calle Pou analiza con profundidad todos los temas. Acá dentro de nuestro partido hemos escuchado voces a favor y en contra de ese proyecto. En el Parlamento también, creo que es un tema que cruza a todos los partidos. No todos los partidos están a favor, no todos los miembros de cada uno de los partidos están a favor ni en contra. Es importante que tomen las decisiones los legisladores que son elegidos por la ciudadanía para manifestar su opinión y luego vamos a no adelantarnos. El Parlamento opinará y una vez que opine el Parlamento veremos si es aprobado, si no es aprobado, cuáles son los tiempos. Creo que es un tema importante, pero que se puede mejorar mucho todavía. Quizás se pueden modificar algunas cosas y hacerlo para poder generar un consenso mayor en torno a temas que no tenemos que cerrarlos. Creo que son distintas maneras de enfocar un tema de particular sensibilidad donde hay que ser muy cuidadosos. Luego de terminar esas etapas, se verá en qué estamos, se verá si hay ley, cuál es la ley y el presidente tomará las decisiones que deba tomar de acuerdo a lo que le indique su conciencia y como representante elegido por toda la ciudadanía. Ahí tenían entonces la palabra de Pablo Iturralde. Los blancos vienen de Massoller, donde hubo una actividad política importante, en donde también hubo ausencias que llamaron la atención. Por ejemplo, faltó mucha presencia de Alianza Nacional, del senador Carlos Camí, que tampoco se lo vio por allí. Varios intendentes no fueron, salvo algunos que son los que les gusta andar a caballo, como Besossi y el de Soriano, muchos no estuvieron. También la ausencia, por ejemplo, de Jorgito Larrañaga, el hijo de Jorge Larrañaga, que según ya se ha confirmado dentro de la interna blanca, le va a competir a Nicolás Olivera, actual intendente de Paysandú, que se arriesgó hace poquito de Alianza Nacional la intendencia sanducera en las próximas elecciones. Bueno, situaciones que se vivieron en la zona de Massoller. Dice que sí apareció Laura Raffo con 2 camarógrafos para filmarla mientras ella estaba en la actividad. Estuvo un rato, filmó y se fue. Otro que también fue acompañado por un equipo importante de comunicación fue Álvaro Delgado, que es uno de los posibles candidatos a presidente por el Partido Blanco. Más allá de que también dentro de su propia línea le ha salido un competidor que es Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social. Martín Lema, que en principio se le había dicho no, esperá hasta las otras, pero que luego al parecer cuando empezó a surgir también que ahora sería Delgado y en la otra sería la calle Pou, ya Lema miró con otros ojos y dijo, bueno, entonces ahora sería lo mío. Pero si ahora es lo mío, también ahora es lo de Delgado. Entonces habrá que ver cómo se dirime ese tema en la interna de Aire Fresco y de la 404 entre Delgado y Martín Lema. Ayer, mientras estábamos esperando que terminara la reunión de la Comisión de Presupuesto enterada con Hacienda, vimos que había mucha gente de la Comisión de Ganadería y nos acercamos al diputado por el departamento de Paysandú, del Partido Colorado, Juan Moreno, a preguntarle por qué estaban reunidos y nos confirmó que es porque el jueves, pasado mañana, 15, los recibe en un almuerzo la ARU, la Asociación Rural del Uruguay, en la Expo Prado. Y allí se van a plantear una serie de temas. ¿Qué temas? Bueno, nos explica el propio Juan Moreno. Ya previamente habíamos hablado con ARU, habíamos quedado en que para el Prado nos reuníamos por la misma posición rural. Y bueno, este jueves nos invitaron a participar a la recorrida y entrega de grandes campeones a la comisión y posteriormente nos vamos a reunir para con ellos. Y bueno, el tratamiento de los temas son los que están arriba de la mesa, la Comisión de Ganadería, temas bien importantes como la jauría de perros, la faena predial a niveles de microproductores y bueno, algunos otros temas que nos trae de preocupación a nivel país en el sector productivo ganadero. La competitividad del precio de ganado también es uno de los temas que... Sí, sin lugar a duda, seguir afinando, recién salíamos de una charla en cuanto a tecnologías para mejor aprovechamiento y mejor uso de lo que es la trazabilidad, para seguir desarrollando y explotando una herramienta bien importante que cambió el Uruguay y lo posicionó como el mejor del mundo. Y en relación al tema del ataque de jauría de perro a sobre todo ovejas, al ganado, en ese sentido, han existido propuestas, hubo cambios además a nivel de la gobernanza, pero lamentablemente la situación parece bastante compleja de resolver. Así es, por eso nosotros tenemos en comisión un proyecto que creo que tiene mucho valor para seguir avanzando y empujando, decirlo de alguna manera así, para bueno, en beneficio y tratando de seguir minimizando algo que la solución final es de mediano y largo plazo, pero bueno, tratar de minimizar el impacto en el corto plazo a través de todas las herramientas es bien importante. ¿De qué apunta el proyecto? ¿En qué? ¿A qué apunta el proyecto ese? Bueno, el proyecto apunta a un mejor control a nivel de interior, el tema de jaurías de perro, para bueno, empezar a manejar mejor información basado en castrado, chipeo, en el tema de rehabilitación de perros complicados y la responsabilidad de la tenencia, que es lo que hay que profundizar, sobre todo a nivel del interior, porque no hay eso. El perro de estancia suelto, el del cazador, bueno, creemos que la tenencia responsable debe profundizarse en ese sentido y hacia ahí avanzamos. ¿Cómo está la situación rural en Paysandú? Bien. Está muy bien, ya estamos trabajando de forma de prevención, un poco más tranquilo, porque sabemos del déficit hídrico que viene para esta primavera y para fin de año, y esperemos que no suceda nuevamente lo que nos sucedió este fin de año pasado, donde se quemaron 37.000 hectáreas. Muy bien. Es un tema que preocupa ese, ¿no? Porque ustedes recuerdan los incendios que afectaron a fin de año, a fin del 2021, a Paysandú, a Río Negro, y hay un déficit hídrico nuevamente, y en la medida que los calores comiencen aquí en nuestro país, la situación puede preocupar. Otro de los temas tiene que ver con la Comisión de Cooperativismo. Allí estuvo FUCBAN, estuvo el secretario general Gustavo González, aportando a un proyecto sobre la posibilidad de recambio en viviendas que quedan vacías en cooperativas antiguas, presentado por Enzo Malán, pero también haciendo críticas respecto a, por ejemplo, ellos consideran que si la política actual de gobierno continúa en el recorte del Ministerio de Economía a temas de vivienda, se va a terminar con un déficit mayor de necesidades de soluciones habitacionales que va a rondar entre 8.000 a 10.000 personas más que van a necesitar vivienda a fin de este periodo de gobierno. Eso lo decía Gustavo González y es a quien escuchamos. Un proyecto de ley del diputado Malán de la Ciudad de Mercedes, el cual atiende fundamentalmente cuando queda un cupo libre en una cooperativa de muchos años. Entonces, como ustedes saben, ni el legislador de la década del 60 ni nuestros pioneros pudieron ver la proyección de la unidad reajustable. Entonces quedan cupos libres a un costo muy grande Y bueno, como hay un periodo muy corto para poder devolver el capital al que se va, se le ahorca mucho a la cooperativa desde el punto de vista financiero. Entonces, el proyecto de ley de Malán, nos pidieron nuestra opinión y creemos que sí, que resuelve coyunturalmente el tema porque alarga los plazos para la devolución. De todos modos, hicimos un planteo más de fondo, que es que las viviendas tendrían que volver al casco del Fondo Nacional de Vivienda y que se arme un nuevo programa con los cupos libres que quedan en las cooperativas de vivienda, a los efectos de que otros trabajadores tengan la financiación y los años para poder ingresar a la vivienda y resolver el problema habitacional. Eso generaría más justicia, dicen ustedes en la discusión. Y nosotros creemos que tiene mucho más justicia, obviamente, y porque además nosotros somos de uso y goce, y las viviendas son del Fondo Nacional de Vivienda, y sería un buen programa que tendría que llevar adelante el Ministerio de Vivienda. Los diputados dijeron que lo veían con buenos ojos y que nos van a llamar nuevamente ya para esa propuesta de fondo. ¿Cómo lo toma esta situación en general dentro del sistema cooperativo? ¿Tuvieron algunas batallas en la rendición de cuentas en diputados? ¿Salvaron algunas situaciones? En otras, obviamente, sí. Ha quedado pendiente lo que va a ser la actividad en el Senado, supongo. Sí, bueno, el artículo 304 no tuvo ningún voto favorable en diputados, lo cual es muy bueno. No creemos que algún senador lo levante en el Senado, pero bueno, estamos en alerta por las dudas, si fuera así. Lo que nos preocupa de la rendición de cuentas es que para nosotros, la vivienda y la UDELAR, fuimos los más castigados al respecto, ¿no? Nosotros tuvimos un recorte de 40 millones de dólares y en esta rendición de cuentas no hay un peso más en la partida presupuestal para vivienda. Por lo tanto, bueno, la situación de la vivienda está en emergencia nacional, a nuestro juicio. Hoy justo está Irene Moreira, la ministra de Vivienda, desde las 9 y media de la mañana aquí en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado, por rendición de cuentas. Ustedes han tenido un diálogo importante con las actuales autoridades del Ministerio, pero algunos pedidos, algunas situaciones que ustedes habían planteado todavía no se resuelven. Bueno, el mayor que no se resuelve, o sea, la relación con el Ministerio es buena, pero el mayor problema que tenemos es que es economía, no es vivienda. Porque acá el problema es el que no afloja es el Ministerio de Economía en dar una partida mayor a la problemática de la vivienda. Entonces, en ese marco, Irene Moreira o quien esté a cargo del Ministerio de Vivienda no va a poder cumplir con sus... Bueno, ya lo ha dicho que no va a poder cumplir con sus promesas y nuestra proyección es que el déficit habitacional de seguir esta partida va a aumentar al fin del periodo de esta administración en por lo menos de 8 a 15 mil viviendas más. Y esto es un problema acuciante para los sectores más modestos de la población. Muy bien. Como hemos dicho, la ministra Irene Moreira no habló luego de estar 6 horas, de 9:30 a 3:30 de la tarde, 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, pero sí hablaron legisladores. Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, cuestionó las políticas de gobierno a nivel de soluciones habitacionales, marcó que muchas de las cosas que se están inaugurando son del gobierno Frente Amplista, y muchas además haciéndose en este caso o apropiándose de la autoría cuando en realidad no les correspondería. Habló de la falta de inversión, por ejemplo en el tema del sistema cooperativista, una de las cosas que le preguntábamos también a Sabini, y bueno, realizó críticas también en torno al tema de la política de asentamiento. Dice que el asentamiento cero que proponía la calle en la campaña electoral no se va a llegar y que la disminución de la cual se ha hablado tampoco parece ser mucha a partir del poco presupuesto que da economía. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Sabini. Bueno, en primer lugar hay un cúmulo de temas que trata el Ministerio de Vivienda, diferentes proyectos. Lo primero, quizás lo más importante que se puede decir luego de la comparecencia, que se está muy lejos de las 50.000 viviendas que la ministra, ya nombrada en abril de 2020, señaló como objetivo, ¿sí? Ni siquiera vamos a llegar a la mitad de ese número al final del periodo. Por lo tanto, esta es la primera preocupación que tenemos. Luego, en lo que tiene que ver con los anuncios más recientes que realizó el Ministerio en cuanto a la duplicación del presupuesto para los asentamientos, nuevamente allí nos queda un signo de interrogación muy grande, porque no se puede afirmar cómo se van a hacer de esos recursos y al mismo tiempo no tenemos seguridad de que efectivamente se vayan a ejecutar esos 240 millones de dólares más en este periodo. De hecho, Recién, hace unos minutos, se nos decía que van a ser unos 150, es decir, que ya pasamos de 240 millones a 150. Y en último lugar, también un tema que nos preocupa, que está en esta rendición de cuentas, es la redición de lo que antes se conoció como los núcleos básicos evolutivos. Es decir, viviendas que van a tener una finalización posterior a la ocupación y que, bueno, eso puede provocar perfectamente la precarización de las viviendas, particularmente los planes sociales, que en definitiva el Ministerio dice que no van a estar incluidos, pero así como está el artículo, perfectamente podrían hacerlo. Con respecto, ¿el Ministerio informó cuánto se ha avanzado en el plan justamente avanzar? Bueno, nosotros hicimos esa consulta. Lamentablemente, lo que hoy podemos decir es que los barrios que están incluidos allí van a tener que seguir esperando. Porque se dice que ya hay 40 millones de dólares, pero que a su vez hay otros recursos que se van a pedir a los organismos internacionales. Todavía no se comenzaron a hacer la ronda, por ejemplo, de las asambleas en los diferentes barrios, ni hablar de los proyectos de obra, ni hablar de lo que son los procesos licitatorios, que sabemos que llevan un tiempo natural y, por lo tanto, lamentablemente lo que podemos decir hoy es que las obras, con suerte, estarán comenzando a principios del año que viene, del año 24, con suerte. La erradicación de los asentamientos, que fue un tema de campaña de la coalición de gobierno, ¿cómo lo manejan? Bueno, claramente los asentamientos van a seguir existiendo en Uruguay y no vamos a estar muy lejos de ese asentamiento cero que hablaba la calle en 2014. ¿Sí? Este tema necesita de grandes acuerdos nacionales, no necesita de grandes anuncios. Lo que necesita son recursos reales, genuinos, para efectivamente lograr la erradicación de los asentamientos, donde lamentablemente con el presupuesto actual y con los anuncios actuales estamos muy lejos. Senador, ¿este ministerio, el gobierno, está vendiendo como propias obras del periodo anterior? No hay duda. Lamentablemente en estos días asistimos a un hecho que fue bochornoso, que fue querer hacerse propietario, digamos, entre comillas, de un proyecto que había comenzado con la administración Frente Amplista, que se cortaron los rubros en el año 2020-2021 para su culminación y que una vez inauguradas las obras este año, la ex candidata Raffo quiso hacer como propios y ahora la ministra Moreira también señalaba como propios, cuando todos sabemos que todo el proceso y el financiamiento provino justamente de la gestión de Frente Amplista. Es más, todas las obras que se están inaugurando en materia de vivienda provienen del periodo Frente Amplista y recién el año que viene vamos a comenzar a ver realmente la gestión de este gobierno. Senador, ¿quién señaló esto a la ministra en comisión? El tema en este particular no se trató en comisión de esta última obra que hacía la pregunta. Senador, justo cuando usted estaba en la reunión de presupuesto integrado con la Hacienda, en cooperativismo de diputados estuvo Fugman. Y Gustavo González marcaba que muchas de las cosas que tienen que ver justamente con vivienda pasan más por el Ministerio de Economía que por el Ministerio de Vivienda. Es decir, si el Ministerio de Vivienda, por más que quien esté, si el Ministerio de Economía no articula la situación financiera, es muy complejo avanzar en algunos temas. Bueno, nosotros en ese sentido estamos reclamando el regreso a los dos sorteos anuales para las cooperativas, que estábamos en un sorteo, es decir, una vez que comenzó este gobierno se redujo el número de sorteos, lo cual imposibilitaba a las cooperativas seguir avanzando. Y claramente acá hay un tema de recursos económicos. Para construir viviendas, sin recursos no se puede hacer. Y por lo tanto, el recorte que hizo el gobierno al principio del periodo tuvo un impacto en la construcción de viviendas, en la ejecución de obra nueva que estamos viendo y particularmente en el sector cooperativo. Ahí tenía la palabra entonces del senador Sebastián Sabini. Por el oficialismo habló el senador Sergio Botana del Partido Nacional. Defendió la política de vivienda del gobierno, dijo que esas críticas que hizo Sabini no se hicieron dentro de la comisión. Él sí criticó algunos temas vinculados al banco hipotecario, dice Botana, que tenga tasas más altas que los bancos privados o que algunos bancos privados y que además podría ayudar un poco más, invertir un poco más en el tema del acceso a la vivienda de la ciudadanía en general. pero solamente dice críticas al Banco Hipotecario. Sobre vivienda y lo que viene haciendo el Ministerio, creo que es mucho mejor de lo que venía haciendo el Frente Amplio, que llamaba soluciones habitacionales, dice Botana, a arreglar una puerta o cambiar un lavadero. Vamos a escuchar al legislador del Partido Nacional. Son de recibo recientes declaraciones integrantes del Frente Amplio que dicen que en este periodo no solo no se construyó ninguna vivienda, sino que además lo que se ha hecho es inaugurar viviendas de periodos anteriores. Y habremos asistido a reuniones absolutamente diferentes. 98.5% de ejecución de parte del Ministerio, 91% en inversiones, 5% en gastos de funcionamiento, de los cuales una buena parte de eso además son alquileres, a subsidio de alquileres a personas, apenas un 4% de gasto en rubro cero. Pero además es de escritorio la afirmación. Cualquiera que ande por el Uruguay verá que en todos los rincones del país, en las zonas rurales con Mevir, en las localidades más chicas, pero bueno, en las demás localidades con los demás programas del Ministerio, hay construcción por todos lados. Así que, bueno, de verdad que para nada, el avance de la ejecución de Mevir es 115% de lo que estaba presupuestado. El plan Avanzar viene en los acuerdos con las intendencias avanzando a todo trapo, a pesar de las demoras que esto siempre significa, porque son procesos largos, porque son procesos complejos, porque involucran no solo la variable de la ejecución de la vivienda, sino una serie de variables de infraestructura general y desde el punto de vista social. La ejecución del plan Juntos, que ahora no es una solución habitacional hacerle una puerta, ponerle una puerta a una persona o cambiarle un lavatorio. No. Ahora, cuando hablamos de soluciones habitacionales, estamos hablando de nuevas casas. Y después, bueno, la incorporación de los métodos alternativos de vivienda, que bajan en un 43% los costos de la vivienda y por lo tanto van a permitir con el mismo presupuesto hacer un 75% más de viviendas. Así que estamos hablando de que era un sistema que estaba trancado y nadie sabe por qué. No sé por qué se había trancado durante tanto tiempo el sistema alternativo de vivienda, que en muchos casos es de construcción bastante mejor y más resistente que el sistema tradicional. Así que de verdad no comprendemos estas afirmaciones. Nos hubiera gustado ver adentro cómo se presentaban estos cuestionamientos. No los pudimos ver en sala porque allí no hubo cuestionamiento de tipo alguno. Es más, digo, los únicos cuestionamientos sustantivos que hubieron fueron los que hicimos nosotros mismos respecto de la performance del Banco Hipotecario del Uruguay, que bueno, que está con tasas más altas que la banca privada y bueno, y su liquidez le permite tener tasas más bajas y le permitiría dar bastantes más créditos de los que da. Ahí tenían entonces a Sergio Botana, que dice que quien hizo crítica fue él y en este caso dirigidas al Banco Hipotecario. Habrá que ver qué contesta la presidenta del Banco Hipotecario estas críticas que hizo el senador Blanco. Nos vamos, Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.